Estamos en comunicación telefónica con Daniel Rojas. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un Bueno, gusto estar en comunicación con ustedes. Daniel, te pedimos disculpas por los errores técnicos. No, Estamos por favor, no hay problema. con algunos problemitas acá en el estudio. Tenemos alguna cuestión así humilde a nivel técnica que a veces nos impide por ahí salir con todas las cuestiones técnicas al pelo, digamos. Pero bueno, ahí estamos. Contanos qué es CAINA. El CAINA es un centro de atención integral a la niñez y a la adolescencia, esas serían las siglas. El CAINA es una institución de más de 27 años de trayectoria y de recorrido en lo que es el trabajo con población en situación de calle, puntualmente de población que es niños, niñas y adolescentes. Y se enmarca dentro de lo que es la Ley 114 de Protección Integral de Ciudad y la 26061 de Ley de Protección Integral a los Derechos de la Infancia y a la Adolescencia de Nacional, digamos, ¿no? Claro, y ustedes han estado haciendo un trabajo de campo, ¿no? Un relevamiento, un censo, ¿cómo sería la palabra? No sé cuál sería la palabra. Nosotros lo que hacemos, junto con el dispositivo La Boquita, que también funciona con la misma población, o sea, trabaja con la misma población con la que trabajamos nosotros funcionamos más tipo centro de día y La Boquita funciona tipo centro de día y noche. Nosotros somos dos dispositivos que pertenecemos, estamos bajo la órbita de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que ahora se llama así, pero es el Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad. Nosotros lo que hacemos como colectivo de trabajadores del dispositivo CAINA, dispositivo La Boquita, en el marco de la organización de trabajadores de cada uno de estos dispositivos, bajo la órbita de la conducción de ATE Capital, yo soy delegado de ATE Capital en el CAINA. Nosotros lo que hacemos fue, y lo que hicimos fue elaborar un documento a partir de los datos que se arrojan en el segundo censo popular de personas en situación de calle. Nosotros, a partir de las cifras preliminares de este segundo censo, notamos que hay en este momento 871 niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle, y nosotros, 871. sí, Impresionante, y una en cifra. total, personas en situación de calle, contando niños y adultos, hay alrededor de 8.000 y pico, que contrasta de manera muy radical con la cifra del gobierno de la ciudad, que es aproximadamente 1.000 personas, ¿no? Y nosotros, la cifra de esta puntual de 871 niños, niñas y adolescentes, nos parece alarmante en varios sentidos. Primero, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispone de, en total, 70 camas, 70 plazas para niños, niñas y adolescentes para pasar la noche, contando los tres dispositivos que tiene, que son CAINA, La Balsa y La Boquita. La Balsa es un dispositivo mixto durante el día, y a la noche pueden quedarse a dormir niñas y adolescentes. Durante todo el año dispone de 45 plazas, camas, y ahora por el operativo frío durante junio, julio y agosto se suman 25, lo que daría un total de 70, para contener una población estamos hablando de más de 800 niños, niñas y adolescentes. O sea, Por un bien. lado eso, No, te y decía por que otro lado, no sí, alcanza, digamos, no alcanza, de ningún lugar en a donde lo mires no absoluto. alcanza, digamos. En absoluto. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la pata territorial de estos dispositivos del área de circuito de calle es el Buenos Aires Presente, el famoso BAP, y se articula con el 108. Bueno, que hay un dispositivo de niñez que no nunca funcionó adecuadamente. Es decir, hay una cuestión gremial de fondo, ¿no? Nosotros, o por lo menos yo represento lo que es ATE Capital, la agrupación Verde y Blanca que conduce la sección al Capital, pero hay muchos sectores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que son áreas que están gestionadas por SUTECBA, y SUTECBA es un gremio, es el gremio mayoritario dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene espacio de poder en donde atomiza la política pública. Por ejemplo, pasa esto con el VAP, digamos, con el dispositivo territorial, que es el que se tendría que encargar de asistir a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle, y personas adultas también, y acercarlas a los dispositivos. Este programa está desmantelado, desfinanciado, se viene vaciando hace muchísimo tiempo. No cuentan con los recursos, ha salido un comunicado, varios comunicados de los trabajadores organizados expresando el repudio, digamos, a los dichos de Larreta, de los funcionarios, desmintiendo un poco el estado en el que se encuentran estos dispositivos. O sea, el gobierno niega estos desmantelamientos, básicamente, ¿o no? Totalmente, totalmente. Y es para nosotros es fundamental porque nosotros vemos a diario que en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente estos últimos 3-4 años, se ha incrementado de manera exponencial la cantidad de gente en situación de calle. Nosotros, como trabajadores de los dispositivos, lo notamos a diario. Gente, familias enteras que se quedan en situación de calle y vienen, se acercan a los dispositivos a pedir comida, digamos, paliar la situación de hambre. Necesitamos dispositivos de emergencia hoy en día, como está la Argentina, sobre todo pensando en la ciudad de Buenos Aires, necesitamos dispositivos de emergencia que tengan un abordaje profundo, integral, que cuenten con los recursos necesarios, con los equipos, y la verdad es que todo fue en un sentido contrario, en un sentido regresivo estos últimos años. Nosotros ahora, a los dispositivos del área social de calle, nos recortaron lo que es el plus por operativo frío, que lo cobramos hace más de casi 10 años. Este año es el primer año que no lo vamos a cobrar porque simplemente lo recortaron a todos los trabajadores y trabajadoras, dejaron de pagarnos un plus que, bueno, es una manera de vaciar la política pública para esta población específica, y sin ningún tipo de argumento, digamos, ¿no? Hay un destrato total, hay un grado de precarización laboral para lo que es los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es crónica, ¿no? Con más del 70% de trabajadores y trabajadoras que cobramos por debajo de la línea de la pobreza, con contratos que son tercerizados, ¿no? Con muchas veces no se respeta. Bueno, ahora se están empezando a hacer pases a planta, pero ¿Cuánto está ganando un trabajador de Caína? Y nosotros estamos entre los 20 y los 24.000, 25.000 pesos. Bien, ¿no? O sea, por debajo de la línea de la pobreza, según el gobierno. No nos alcanza, y es lo que sucede por lo general en todos los espacios del ministerio, digamos, porque a pesar de que nosotros, la mayoría, yo soy psicólogo, la mayoría de mis compañeros profesionales, de mucha formación, de mucho recorrido, mucha trayectoria en lo que es la lucha por los derechos de la niñez y la infancia, y muchas veces tenemos que salir a buscar otro trabajo, dos o tres trabajos para paliar un poco la situación, ¿no? El grado de inflación que hoy tenemos en la Argentina. Con un trabajo, la verdad que no nos alcanza, y ahí un poco esto es da cuenta un poco de la importancia que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene de la política social para con la población vulnerable de la ciudad, ¿no? Claro. O sea que, bueno, esta tendencia, ¿no?, a la destrucción de las redes de contención social, digamos, ¿no?, como que está generando, o sea, que ya se ha vuelto una política de Estado, ¿no?, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, evidentemente, ¿no?, que genera... Totalmente. Genera este incremento, como dicen ustedes en el comunicado, en la cantidad de familias que pierden sus viviendas y medios de subsistencia, viéndose obligadas a habitar la calle, ¿no? La calle en invierno, cruda, ¿no?, fría, mojada y todo lo que se te ocurra, ¿no? Y más allá, o sea, como que no solamente es el problema también de estar mismo en la calle, ¿no? Hay un montón de cuestiones, ¿no?, de por medio, como ustedes denuncian, ¿no? Porque, bueno, el comunicado que yo, no sé, lo caratulo casi de una denuncia, que bien llamado, ¿no? Por ahí, riesgos extremos como, ¿no?, más allá del hambre, ¿no?, el abandono de los cuidados básicos, dicen ustedes, múltiples violencias, ¿no?, el tema de la violencia policial, ¿no?, que también está bastante recrudecido, bueno, no solamente en Buenos Aires, en todo el país, ¿no?, pero... las redes de explotación sexual, ¿no? Estar a la merced de ese tipo de, bueno, redes de narcotráfico. Esto, todo esto lo mencionan ustedes en el comunicado, sí, pero sí, sí. Realmente preocupante, ¿no? Sí, sí, nosotros nos parece importante poder plantearle a la sociedad estos temas. En este momento nosotros fuimos articulando con espacios y redes de profesionales y actores diversos para poder, de cara al proceso de elecciones y debate en la sociedad, poder instalar estos temas que para nosotros es importantísimo. Porque son niños, niñas, adolescentes que por razones obvias no tienen posibilidad de articular demandas y reclamos, digamos. Somos los trabajadores, los dispositivos, las organizaciones sociales, los actores, los equipos, los colectivos de trabajo que nos dedicamos a contener y a trabajar y abordar a esta población, que somos los únicos que podemos llevar adelante un reclamo de estas características, digamos que en la ciudad de Buenos Aires es muy muy difícil poder instalar estos temas como urgencia, como poder instalar la necesidad de resolverlos de manera urgentemente, digamos, como es muy alarmante lo que sucede en los barrios de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde esto, redes de explotación sexual, redes de narcotráfico, pibes y pibas que quedan coaccionados frente dentro de estos circuitos, redes de trata, la violencia policial que es cada vez más cruda, y los pibes y pibas en la Villa 31, la Villa 21-24, la Villa 20, el barrio Sabadeta, en Ciudad Oculta, es muy habitual ver entrar a esos barrios y ver a los pibes y pibas consumiendo hasta base durante días, semanas, y ahí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no llega, ¿viste? Claro, sí, te entiendo. Sí, bueno, terrible el panorama que nos estás planteando, que nos estás contando, que le estás contando a la audiencia este comunicado, que, bueno, me imagino que lo han hecho público por todos los medios que se han podido, ¿no? Está saliendo... Sí, nosotros se estuvo replicando bastante, nos han entrevistado desde distintos medios, la semana pasada nos llamó Víctor Hugo Morales del programa de la mañana, se estuvo replicando a la radio del destape web, medios comunitarios también. Para nosotros es muy importante poder ponerlo a jugar en el debate público en relación a cómo estamos pensando la política pública y las prioridades, sobre todo, ¿no? Porque evidentemente la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos puntos para trabajar y para revertir una situación de emergencia, ¿no? Los hospitales, la falta de vacantes en las escuelas, en los jardines, la poca propuesta para los jardines en las zonas más vulnerables, la falta de acceso a la salud, digamos, la salud y los desmantelada, la poca propuesta de los ESAC, adentro de las... Bueno, en las zonas vulnerables no dan abasto, digamos, como hay una cantidad de demanda que... Es muy difícil poder abordar todas las situaciones problemáticas adentro de un territorio del sur de la Ciudad de Buenos Aires con los pocos recursos que hay, materiales y de equipos y infraestructura en general. Son muchísimos temas, pero para nosotros este es un tema que debería ponerse que debería ser prioritario, digamos, para los sectores políticos, ¿no? Seguramente, Daniel Rojas, sí, delegado de ATE en CAINA, sí, el Centro de Atención para Niños y Adolescentes. Daniel, te agradecemos la comunicación y, bueno, estamos colaborando, intentando colaborar con la difusión de esta terrible noticia, de esto que está pasando. 871 niños, niñas y adolescentes en la calle, en situación de calle, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con el PBI más alto del país. Una cosa increíble. Daniel, te agradecemos la comunicación y, bueno, estaremos atentos a cualquier otra cosa que vayan publicando, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Dale, gracias muchas a vos. Gracias. Hasta luego. Muy bien, era Daniel Rojas, entonces, que nos contaba esta terrible realidad, digamos, que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires.